en japonés y solo en japonés. Hola, buenas tardes. Con un poco de retraso comienza aquí El Acrotador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Con un poco de retraso y con algunas ausencias. Puede que nos escuches en el 101.8 de la FM o puede que nos estés escuchando a través de streaming, de las redes sociales, de radiotopo.org, que es nuestra web, o desde las otras radios que amablemente nos remiten. Muchas gracias. Y vamos a saludar. Hola, compañera, porque estamos... Nosotros dos, pero ¿para qué más? Sí, también sí. Tenemos un correo al que nos podéis hacer llegar denuncias, notas de prensa, sugerencias, microabierto@radiotopo.org. Además, si tienes un grupo y quieres sonar en nuestra música de continuidad, también puedes mandarnos allí tus canciones en formato MP3 o WAV. Radio Topo 101.8 de la FM. Bueno, y la semana pasada tuvimos aquí en El Acrotador a un compañero que nos estuvo hablando desde algún lugar en dirección a Glasgow para la COP26, y hoy también tendremos a una compañera actualizándonos un poquito lo que se ha hablado por allí. Así que empezamos el programa hablándoos un poco de ecologismo y del fracaso de la recuperación verde. Global Carbon Project. Es una organización internacional que cuantifica desde 2001 las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el mundo y ha publicado este jueves sus estimaciones de expulsión de dióxido de carbono durante el año en marcha. Las sospechas se confirman. La recuperación post-pandemia ha tenido poco de verde, aunque podía haber sido peor. Las emisiones mundiales se quedarán cerca de los niveles de 2019. La reducción alcanzada en 2020, con medio planeta confinado por las crisis del COVID-19, fue del 5,4% y ahora repuntan en casi un 5%, hasta 36.400 millones de toneladas. 2022 podría agravar esta situación, advierten los investigadores que dicen. No se pueden descartar un nuevo aumento de las emisiones si el transporte por carretera y la aviación regresan a los niveles previos a la pandemia y el uso del carbón se estabiliza. Estados Unidos fue el responsable del 14% de las emisiones en 2020, aunque es el número uno de entre las grandes potencias en emisiones por cápita, doblando a China. Logrará descender su expulsión de CO2 hasta un 3,7% por debajo de 2019. La Unión Europea avanza algo más, quedándose en un 4%. Estas naciones son históricamente las más culpables de la crisis climática y sus planes, advierten los analistas, deben ser los más ambiciosos por una cuestión de justicia. El rápido repunte de las emisiones a medida que las economías se recuperan de la pandemia refuerza la necesidad de una acción global inmediata sobre el cambio climático. Y las inversiones en la economía verde, en los planes de recuperación post-COVID de algunos países, han sido insuficientes hasta ahora, por sí solas, para evitar un retorno cercano a los niveles pre-COVID. Los científicos llevan años insistiendo en que si las naciones quieren cumplir con sus objetivos de emitir lo mínimo entre 2050 y 2070 para mantener el calentamiento global entre un 1,5 y 2 grados, es más fácil, barato y seguro esforzarse en la década actual que en las siguientes. El CO2 que se está emitiendo mientras los oyentes escucháis este podcast se quedará probablemente en la atmósfera y no hay certezas de que las tecnologías de absorción puedan llegar a tiempo con garantías. Los analistas del Global Carbon Project, en línea con las estimaciones de los investigadores congregados por la ONU y el IPCC, aseguran que para que el fenómeno sea manejable, la reducción de 2020 debe aplicarse todos los años hasta la mitad del siglo a partir de ya, como mucho a partir de 2025. Y la pregunta que sigue sin responder es cómo emular el año pasado en materia de clima sin emular la situación excepcional, dolorosa y terrible, sobre todo para las poblaciones más empobrecidas que causó el coronavirus. Las conclusiones del Global Carbon Project van también en la línea de lo expuesto por otro informe del mes pasado, el Climate Transparency Report. Además, de China e India, Argentina e Indonesia podrían superar los registros de 2019. Y yendo a los temas de, bueno, pues un tema que aquí vamos siguiendo mucho, que es el tema de las energías renovables, el de renovables sí, pero no así, como solemos decir. Y es que los ingenieros de caminos, no estamos hablando de ningún colectivo súper radical, reclaman prohibir las renovables en territorios de alto valor ambiental. Están pidiendo al gobierno de Aragón una moratoria que establezca la prohibición por lo pronto de nuevos parques eólicos y fotovoltaicos en las zonas más sensibles de la comunidad, como el Pirineo, Prepirineo y el Maestrazgo. Y es que hace falta una ordenación urgente, dice el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Aragón. Y nos dice que su representante, estamos a favor de las energías renovables, pero es urgente que se firme un documento de ordenación que defina qué espacios deben estar exentos de esas instalaciones, que deberían ser muchos. Sin dudarlo, los ingenieros de caminos señalan directamente al Pirineo, Prepirineo y Maestrazgo como entornos a preservar. Tenemos territorios más desérticos con menor valor ambiental que los prados de una zona turística para instalar parques eólicos o fotovoltaicos. Y sobre todo habla de que actualmente se están utilizando para dar los permisos y para montar las instalaciones, sobre todo las eólicas, se tienen en cuenta estudios de hace 20 y 30 años, mientras que estamos hablando de que las torres de hace unos años eran de entre 50 y 60 metros, pero las que se van a instalar ahora mismo alcanzan los 200 metros de altura, 120 de torre y 80 metros más de aspa. Todo esto, además, que en el, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el clúster de El Maestrazgo, no solo se van a instalar los molinos, sino que se van a trazar 400 kilómetros de caminos asfaltados que se trazan habitualmente por terrenos de alto valor medioambiental, sin que muchos alcancen el nivel de definición técnica ni estudio ambiental que sería preciso. Y eso, esto no lo está diciendo un colectivo súper ecologista y súper radical, sino que lo dice directamente los ingenieros de caminos. Mientras, en un artículo muy interesante publicado en Ara Info, el catedrático de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza, José Luis Simón, que forma parte de la plataforma por los paisajes de Teruel, nos habla de cómo se han cambiado las reglas del juego para que se construyan los parques eólicos. Y, en concreto, nos habla de que se ha establecido un auténtico monopolio de renovables y con una transición energética desvertebrada. El resultado de este sinsentido tiene tintes kafkianos, vecinos enfrentados con vecinos, alcaldes descontentos que por oponerse pueden ser denunciados por prevaricación, colectivos civiles sin medios que deben leer proyectos que suman a veces decenas de miles de folios y, sobre todo, pues nos pone una serie de reglas del juego que han cambiado. Y la verdad es que merece la pena leérselas. Una de ellas, que las energías renovables sirven para sustituir a los combustibles fósiles, sin que nuestro ritmo de consumo se resienta. Moderación y ahorro parece que son un anatema. Que el despliegue de estos proyectos eólicos y solares se produce al ritmo de subastas claramente sobredimensionadas para las necesidades reales y en las cuales las grandes compañías intentan pillar conjunto de mercado. La regla tercera, cualquier compañía legalmente constituida, con 3.000 euros y sin necesidad de experiencia previa, vale, puede elaborar y someter a la aprobación proyectos concretos derivados del resultado de la subasta. Los grupos empresariales mueven sus peones y toman el territorio. Una regla cuarta, cualquier resquicio legal es susceptible de ser aprovechado para hacer valer los intereses privados. Si los proyectos no pueden exceder 50 megavatios, pues se hacen proyectos de 49,5 que estén todos juntos. Otra regla, el estudio de impacto ambiental nunca frena un proyecto. La ley prescribe que dicho estudio lo encarga y paga a la empresa promotora, lo que abre una puerta muy ancha para evaluaciones a la carta que nunca contrarían al cliente. Y una sexta regla, la voluntad de los propietarios del terreno no cuenta y la opinión del conjunto de la población afectada menos. Una legión de comerciales de las compañías visitan y tantean a los agricultores, a los ayuntamientos, a las compañías y, bueno, pues una hipotética declaración de interés público hace el resto. Y también nos comentamos que para tratar todos estos asuntos hay una convocatoria de la Plataforma por los Montes de Torrero bajo el lema Renovables sí, pero no así. Amenazas a las estepas del Huerva, paisajes de Teruel y Montes de Torrero. Será una mesa redonda con las plataformas, con estas ambas plataformas de las estepas del Huerva y de paisajes de Teruel y tendrá lugar el martes 9 de noviembre a las 7 en la Sala Venecia, calle La Sierra Purroy, número 8. También este fin de semana, ya que nos ponemos con convocatorias y se nos había olvidado, el Festival Ecosocial que abre los melones, que la COP26 quiere ignorar, Juventud por el Clima, organiza este Festival Ecosocial con debates que pretenden ayudar a impulsar y ampliar el movimiento por la justicia climática y a propósito de lo de Glasgow, que hablaremos luego. Todo esto sale de la gente de Fridays for Future, Juventud por el Clima, que es como se llama aquí en Zaragoza, y van a tener lugar, empiezan el 5 de noviembre, del 5 al 7 de noviembre, y van a participar pues la gente de la revista especializada en cambio climático de la Marea Climática, del colectivo Contra el Diluvio, y bueno, va a haber una concentración en la Plaza España, van a intervenir la gente del colectivo Biela y Tierra, Jóvenes de Artieda, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto va a ser en el Centro Cívico Delicias. Seguro que si buscáis Fridays for Future, Zaragoza, pues ahí encontraréis toda la programación, que es mucha. Barcelona, seguimos con la sección ecologista y en este caso vamos a hablar del agua. ¿No dicen que el agua es vida? Pues Ecologistas en Acción ha analizado la presencia del herbicida glisofato y su metabolito de degradación, AMPA, en aguas superficiales y subterráneas de las demarcaciones hidrográficas españolas durante 2015 hasta 2019. Los resultados concluyen que el glisofato contamina el medio acuático y que es necesaria su prohibición. Los datos proporcionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en respuesta a una petición ambiental formulada por Ecologistas en Acción muestran la elevada presencia de glisofato y AMPA en todas las demarcaciones hidrográficas. El glisofato fue detectado en el 31% de las aguas superficiales. El valor límite que se marca es 0,1 miligramos por litro, establecido como referencia de acuerdo a la guía para la evaluación del estado de las aguas. Este se superó en un 22% de las muestras. En cuanto al AMPA, se detectó en un 42% de las muestras y su valor de referencia de 1,6 se superó en un 17%. Y respecto a las aguas subterráneas, se superó en un 11% y en un 0,3% de los análisis de glisofato y AMPA respectivamente. Algunas de las superaciones de los valores límites pueden ser clasificadas como de extrema preocupación por haberse detectado concentraciones de plaguicida centenares de veces superiores a los valores de referencia. A la luz de esta elevada contaminación del medio acuático, Ecologistas en Acción recomienda al Ministerio MITER y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 1. Que retire la autorización a aquellos plaguicidas de uso agrario que contengan glifosato y que redacte normas de muestreo y análisis de plaguicidas en aguas superficiales y subterráneas para que la información sea completa, desagregada por territorios y compare en cuanto al número de puntos de muestreo y periodicidad de las muestras. Y si hablamos de agua, pues tenemos una noticia alarmante, y es que hay un nuevo intento para sobreexplotar el acuífero que hay debajo del Moncayo. Dos nuevos sondeos amenazan con secar el manantial del río Queiles y aumentar los vertidos al embalse de El Val. Y es que el Boletín Oficial de Soria del día 4 de octubre expone a Información Pública legalizar dos nuevos sondeos. En Ágreda, la empresa Ecoyagena SL solicita un aprovechamiento que consiste en un pozo de 200 metros situado en la margen derecha del Arroyo de la Vega, tributario del río Queiles por su margen izquierda. Y son 180.000 metros cúbicos, nada menos. El caudal medio equivalente en el mes de máximo consumo serían de casi 6 litros por segundo. ¿Todo esto qué quiere decir? Que bueno, pues que si ya hay un problema muy serio de contaminación en la presa del Val, porque resulta que la presa del Val pues es una presa que tiene mucha contaminación procedente de vertidos agrícolas, pues si ahora encima se empieza a quitar agua de la que se alimenta, pero luego vuelve por las escorrentías contaminada por nitratos, pues bueno, vamos a terminar teniendo algo más parecido a un vertedero que a un pantano. Y es que el problema lleva arrastrándose durante años y parece que no hay la mínima intención de arreglarlo. Break me with desire. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah. Radio Topo, estomagando desde 1993. En el 101.8 de la FM. I will survive. I will survive. Yeah, yeah. Hola. Los astros. Hola. Buenas tardes. Hola, ¿me oyes, Becky? Sí. Bueno, pues directamente hemos conectado aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Bueno, pues como te hemos conectado en directo, te vas a presentar tú misma. Ya hemos adelantado que estás en Glasgow, hemos hecho trampas y que estás en la cumbre de la COP26. Pues bueno, te nos presentas y nos dices una primera impresión de cómo está todo por allí. Sí, claro, sí. Pues mi nombre es Becky y soy de Inglaterra, pero vivo en Zaragoza desde hace 5 años y soy miembro de Extinction Rebellion Zaragoza. Uh-huh. Y he venido aquí con la marcha Glasgow, con un grupo de 10 personas que han hecho esa aventura de caminar 30 días, promedio de 21 millas por día. Y ahora estoy aquí en Glasgow. Hace mucho frío. sí. Y estoy aquí y voy a estar aquí para la COP, hasta el domingo. Porque también hay una cumbre alternativa, ¿no?, de movimientos sociales y ecologistas. Exactamente, sí. Se va a celebrar la cumbre alternativa desde el día, creo que es el día 7 hasta el día 10. Y uh-huh. Son muchas organizaciones ahí que no han podido entrar en la COP, que no pueden comunicar sus demandas ahí, así que están haciendo la cumbre alternativa para poder tener una plataforma para hablar. Y ahí va a haber muchos grupos de pueblos indígenas, por ejemplo, que gente que están no están invitados a la COP, así que sí, va a haber esta cumbre alternativa también. Uh-huh. Y también, bueno, cuéntanos un poco, ¿qué impresión tienes de momento de lo que se está desarrollando? Porque, claro, dicen que las conclusiones de lo que está ocurriendo dentro de la COP, pues bueno, como que son muy, muy pobres, muy poca cosa, ¿no? Sí, perdón, no te he oído muy bien. Lo que se está hablando en la COP. Sí, dentro de la COP. En un cuadro. Sí, sí, como que es un poco pobre, ¿no? No hay muchas, no es demasiado efectivo todo lo que se está haciendo allí. Exacto, sí, yo creo que, bueno, ya estamos con la cumbre número 26 y se ve que realmente no han logrado mucho, porque vemos que en los últimos 25 años las emisiones han subido el 60%. Así que realmente esta COP es como la última oportunidad, ¿no? Y tenemos que actuar ya. Y se ve que es mucho hablar en estas cumbres, pero realmente no se traslada a medidas eficaces o que se implementan. Así que sí, yo creo que es mucho, no sé, los políticos han venido, por ejemplo, Boris Johnson ha venido el fin de semana pasado y ha vuelto a Londres en un avión privado. Así que muestra un poco, en vez de tomar el tren, que dura solo unas cuatro horas para volver, ha cogido el avión. Así que es un poco muestra a dónde estamos, ¿no? Sí, se nota que están aprendiendo mucho todos, ¿verdad? Y que todos están aprendiendo mucho en la cumbre, ¿verdad? Otra sí. Unas reivindicaciones que hay de parte de movimientos ecologistas es que como que verbalizan la dificultad de la población civil de acceder a la información que se está trabajando en la cumbre. ¿Vosotras desde allí tenéis más accesibilidad para enteraros de qué se habla exactamente? Pues no realmente, porque claro, hay diferentes zonas de la COP y hay una que se llama la zona verde, a que sí, en teoría, se puede acceder, pero es muy complicado, solo se puede acceder un día y realmente no tienes acceso a lo que se está hablando en las sesiones que están ocurriendo en la zona azul. Y también casi como que no se puede creer lo que se está diciendo en los medios, porque yo creo que este primer fin de semana están los delegados y después hay como 2 semanas de deliberaciones y siempre hay muchas noticias sobre lo que están diciendo, pero realmente no vamos a saber la conclusión hasta el final. Uh-huh. Y bueno, ¿qué colectivos, quiénes estáis ahí? Cuéntame un poco, porque claro, sabemos quién ha ido de Zaragoza, pero cuéntanos un poco, porque la semana pasada tuvimos una entrevista con José Luis, y cuéntanos qué colectivos hay del mundo, de Europa, allí ahora mismo, dispuestos a dar guerra. Pues hay mucha gente aquí. Hemos entrado el sábado pasado, hemos llegado a Glasgow y nuestra marcha de Zaragoza y de Bilbao también, hemos entrado con otras marchas y otra gente que estaban haciendo tipo peregrinaje para el clima, y había gente haciendo caminos o haciendo marchas desde Polonia, desde Suecia. Alguno que ha venido en un barco de vela, por ejemplo, y hay muchas organizaciones también presentes, mucha gran presencia de Extinction Rebellion, que es muy fuerte aquí en el Reino Unido. Y ayer, por ejemplo, participamos en una marcha, una protesta, mejor dicho, que era contra el greenwashing, que no sé cómo exactamente se dice en español, pero es como esta práctica de las empresas que gastan más dinero en presentarse como de verde que lo que gastan en realmente ser verde. Y estuvimos allí con mucha gente de Extinction Rebellion y también de otros grupos medioambientales. Y había una batucada, han dicho que había como 500 personas o por ahí. Y después empezamos a marchar o a protestar y empezamos a andar con la protesta y nos enteraron la policía. Uh-huh. Y estuvimos allí porque al principio estaban ahí la policía, y en un momento que pasamos a otra calle, pues empezaron a ser como más... como entrar, y nos encerraron ahí unas 2 o 3 horas. Uh-huh, y que era una práctica que no había conocido antes, ¿no? Porque no he estado en protestas de historia en Reino Unido, y estuvimos ahí, no podíamos salir durante eso 2 o 3 horas. Y sí, que es una práctica que se llama kettling en inglés, y es algo nuevo para mí, así que sí. Fue bastante un choque. Uh-huh. ¿Y cuál es el clima de las marchas, de las protestas? ¿Es un clima pacífico o la tensión se va acumulando todos estos días y no es tan pacífico? ¿Tú cómo lo percibes? Pues muy pacífico, la verdad. Lo de ayer creo que es un poco una técnica que usan, ¿no? para convertir una protesta pacífica en algo más violento, porque la gente se enfade. Pero realmente ayer estuvimos ahí con una batucada, estuvimos ahí gente cantando, mucha energía y sí, mucha gente allí dispuesta a estar ahí de pie y alzar las voces, sí. Pero muy pacífica todo lo que he visto hasta ahora, y mucha energía. Uh-huh. Bueno, y no te queremos entretener mucho más. Y para el futuro, ¿cómo lo ves? Nos decía, bueno, nos has dicho al principio, es que no hay alternativa, o lo arreglamos o no. Pero bueno, ¿cómo tienes esperanzas de cara al futuro? Cuando veo a mi lado tanta gente que está protestando y que entiende la urgencia de la situación. Y además, porque hemos pasado por todos estos pueblos y aldeas y ciudades del Reino Unido, y hemos conocido a tanta gente que está muy dispuesto a alzar la voz y hablar y tener estas conversaciones, pues esto me da mucha esperanza. Pero en cuanto a la cumbre en sí, no tengo tanta esperanza, la verdad. Pero a ver si estas demandas y estas protestas hacen algo y alcancemos las masas que están que necesitamos, ¿no? para hacer un cambio social y cambio real. Y en la cumbre alternativa que vais a tener entre los movimientos sociales y ecologistas, ¿tenéis algún tipo de temas clave para tratar o cómo vais a gestionar esto? ¿Hay algo que nos quieras contar que le pueda interesar a nuestros oyentes? Sí, pues hay un gran enfoque sobre la justicia climática en esta cumbre en particular. Y sí, va a haber las voces de muchos pueblos indígenas que están ahí en la primera línea de la crisis climática. Así que esto es una de las claves, creo, de la cumbre alternativa. Y sí, tengo muchas ganas de estar allí y sí, tener estas conversaciones y debates. Lo que se conoce como las zonas de sacrificio en muchos lugares, ¿no? Perdona, no te he oído. Que hablaréis de lo que se conoce como las zonas de sacrificio en muchos lugares, que pues donde al final donde menos recursos económicos hay es donde se implantan infraestructuras que abastecen al resto del mundo que tiene otros privilegios, ¿no? Entonces, exactamente. Una de las líneas de la justicia climática. Sí, exactamente. Sí, los que no tienen la culpa de todas las emisiones y de la crisis son los que más están sufriendo, sí. ¿Y, ¿y alguna línea más que vayáis a trabajar en la cumbre alternativa? Mucho sobre la juventud, creo. Uh-huh. Pues no sabría decir la verdad, pero ahí en internet se puede encontrar la programa. Como empieza el 7, pues hasta entonces va a haber muchas más protestas y sí, vamos a estar muy involucrados con esto. Muy bien. Pues bueno, ya poco más. Si quieres añadir algo más, pero bueno, por nuestra parte, muchas gracias por atender la llamada de la radio. Y nos vemos en Zaragoza y en las calles, protestando cuando haga falta. Perfecto, muchas gracias a vosotros. Venga, adiós, Betty. Chao, chao, chao. Uy, qué colgado ya. Nuevos focos de un gran incendio global. Escuchaba el acratador. En la guerra civil. continuamente perseguía todo aquel coliesa revolucionario. En Radio Topo. Era tan comunista. Contrainformativo libertario semanal. Terminada la contienda, Uyacas son quitados a tomar el primer avión. Todos los jueves de 8 a 9. Comunista. En Radio Topo 101.8 FM. Interesante entrevista, ¿no? La que hemos tenido, creo yo. Muy, muy interesante tener la oportunidad de saber lo que está pasando allí. En vivo y en directo. Y bueno, vamos ahora con un poco lo que está pasando allí a lo que está pasando aquí. Y vamos a hablar de una feria de armas que había desaparecido, pero que ha vuelto. Y en concreto, pues es una que en principio había dicho Manuela Carmena que la quería multar y todo eso, y que bueno, ha vuelto con más fuerza que nunca, por desgracia. Y os hablamos de la feria de armamento de Madrid, y en concreto pues es la que en el caos en la red llaman los mercaderes de la muerte, y creemos que es precisamente el nombre que mejor le cuadra. Y en concreto es una feria que se celebra cada año en la capital madrileña, que llevaba un tiempo suspendida, pero que este año pues vuelve y quieren hacerlo con más fuerza que nunca. Blanco, mi flow no podrán porque soy del Mosa. Con mi bla bla bla, che, aquí está. Directo desde Valencia, mi apuesta. Bandera, Chiribella, Barna. La está flipando, pero no es efecto marihuana. Es la chacha africana, de buena gana. No lo hacemos para que aplaudáis. Lo hago por placer, no por querer joder. Lo que hay que hacer, pulísela como Miyagi. Controlo el balón. Y esta feria, nos informan también la gente de la campaña Desarma Madrid, que es donde podéis encontrar el profundo rechazo a la organización de lo que se llama Feria Internacional de la Defensa, que está teniendo lugar ahora mismo en el recinto de IFEMA. Según los promotores, esta feria viene a cubrir el hueco dejado por el Salón Internacional de Tecnologías para la Seguridad y Defensa, cuya última edición había sido en 2017. Como decimos, pues bueno, hubo un paréntesis y finalmente ha vuelto. Detrás de eufemismos como construir un futuro seguro o potenciar la cadena de suministros, se esconde la verdadera razón de ser de esta feria: mercaderes de muerte que trafican con armas. FEINDEF está orientada a vender armas a los principales escenarios de las guerras, que producen migración de refugiadas, las mismas que después rechazan acoger a los países exportadores de esas armas. Y bueno, pues en España hay que recordar que es el séptimo exportador de armas del mundo, y se logra, entre otras cosas, gracias a ferias como esta. Todo ello a espaldas de la ciudadanía, que sigue manifestando su rechazo a este macabro negocio, como hemos podido comprobar recientemente cuando se ha conocido la escandalosa venta de armamento a Arabia Saudí para masacrar a la población civil yemení desarmada, o en Afganistán, utilizando como mercado de exportación de armamento español. Negocio y derechos humanos suelen ser realidades excluyentes. Monguma, Fanny, Valencia. Represento Yuka y Orchata. Mister que vuelva a atacar. No hay nada stop para Black Black Squad. No hay nada stop para Black Black Squad. Y el grupo La 9 anuncia su regreso y hackea las comunicaciones de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad, FEINDEF. ¿Cómo se protegen los que dicen protegerte? Ni la seguridad de sus comunicaciones pueden garantizar. Esto es el comunicado que han publicado en su blog. Sistemas de manipulación mediática. Pensan por ti en esto. Sentimos estos meses de ausencia. La pandemia ha sido dura para todas, pero para compensar os traemos una nueva acción, y de las grandes además. Agarraos que despegamos. A partir de mañana arranca en Madrid la Feria Internacional de Defensa y Seguridad, el foro de referencia que engloba el sector de la defensa y seguridad en España, para innovar, cooperar internacionalmente y compartir el conocimiento entre empresas, instituciones, universidades y otros organismos como respuesta global a la seguridad. Veréis, es que tiene bastante de gracia. Es el foro de referencia de defensa y seguridad del país. Y es que hemos entrado hasta la cocina, Españistán, queridas. Pero hemos de decir que el problema no se lo podemos achacar a defensa, ya que quien ha desarrollado el entorno digital ha sido el grupo Metalia. Y por tanto, es Metalia la que nos ha dejado colarnos. A nosotras, que por suerte no matamos gatitos, y a saber quién más. ¿De quién ha sido la idea de confiarle este proyecto al grupo Metalia, líder en metalurgia y en ciberseguridad? Y ojo, amigas, que efectivamente la feria no es asunto menor. Para los que no estéis enteradas, comentaros que entre sus asistentes están nada más y nada menos que los ministerios de defensa de Angola, Brasil, Colombia, República Checa, Egipto, Georgia, Grecia, Polonia, Gabón, Arabia Saudí y Serbia, Eslovaquia, Turquía, Ucrania y Emiratos Árabes, así como delegaciones oficiales de Estados Unidos, Uruguay, etcétera. Pero continuemos. El tema es que, como llevamos bastante tiempo desaparecidas, más allá de nuestra aparición en el podcast de Código Fuente, y esta feria es un hito de muerte y destrucción, hemos pensado salir a la palestra con varias capsulitas de luz que soltaremos por nuestra cuenta. Y ya sabemos de cápsulas. Aircraft Rescue, que ha presentado un proyecto, que por cierto es finalista de la segunda edición de la DSIP, titulado Joint System of Rescue and Supply Capsules Applicable on Aircrafts, Large Helicopters and Space Shooters, ha escrito al Ejército de Tierra para concertar una reunión. Por supuesto, todo esto por la vía de comunicación interna ultrasegura, B2B, la nueva moda, que han dispuesto los desarrolladores de Metalia. Ya adelantamos desde aquí, señor Agustín, que aunque el Ejército de Tierra le ha respondido agradeciendo su propuesta y comunicándole que tienen la agenda a tope, no es del todo cierto. De hecho, tienen numerosos huecos libres y otras tantas peticiones pendientes sin rechazar. Los verdaderos amores del Ejército de Tierra son los de siempre, Navantia, Expal, Uro o Indra. Esperemos no romperle el corazón. Vaya por delante que a nosotras su proyecto nos parece el mejor proyecto o por lo menos el único que se preocupa por proteger vidas en lugar de destruirlas. Esperemos que gane, aunque quizás eso nosotras ya lo sabemos. Los 10 proyectos seleccionados se lo han currado, unos más que otro. Pero volvamos al lío, que nos dispersamos, que os echábamos de menos y simplemente queríamos saludar a nuestra manera. No hemos querido ser intensas, así que de momento esto es solo el aperitivo. Hay otras cosas en referencia a la FEINDEF que están por llegar. Y ahora, si nos permitís, adoptaremos un momento, un grado más de seriedad. Este es el evento de compra y venta de materiales para masacrar a poblaciones enteras e individuos concretos si es necesario. Y se lleva a cabo en la capital del reino, en el famoso recinto ferial del IFEMA que, si echáis un vistazo rápido a Wikipedia, está formado por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y la Fundación Montemadrid. Congrega a numerosos ministros de defensa y a multitud de empresas de muerte con fondos públicos que financian nuestros impuestos y más especialmente los de las vecinas de Madrid. Estar atentas, os quiere. La 9 de Anón, cuestionároslo todo. Y quizás os haya llegado una noticia de una gente que se llama The Objective, uno de estos medios que ha salido de repente y saca un supuesto vídeo de José Luis Ábalos metiéndose farlopa y yendo con, bueno, un vídeo que nadie ha visto, yendo por ahí por los bares de Madrid y no sé qué. La verdad es que nos hace risa, pues bueno, y la verdad es que lo que le pase a Ábalos nos da bastante igual. Pero vamos a ver quiénes son esta gente que de repente aparecen de la nada. Un medio que se llama The Objective y que está en todos los lados y que está incluso a nivel internacional. Era un medio poco conocido en España, pero se han puesto en la primera línea mediática en tan solo 24 horas. La supuesta exclusiva sobre la caída del exministro de Transporte, José Luis Ábalos, ha provocado que bueno, pues ¿de dónde viene este medio, quién lo controla y, sobre todo, quién está detrás de la información. De Masterpiece, Alice en tu Feel the Agony, Malipo, Edo G, Costa Este, La polémica publicación lleva en realidad funcionando desde 2013 y a los dos meses fue comprado por Paula Quinteros, la consejera delegada de la empresa, que también dirige El Estímulo, un periódico venezolano conocido por ser muy crítico con el régimen de Nicolás Maduro. Desde que compró el periódico, empezó a hacer contactos con la derecha española, teniendo a personalidades como Miguel Ángel Rodríguez, el actual jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, entre su plantilla. En su perfil, Quinteros asegura que en España ha dedicado su tiempo a la apasionante labor de estudiar los hábitos de la generación Z y a consolidar un medio de comunicación de valores para una generación tolerante, emprendedora y multicultural. Y asegura que sus proyectos editoriales han llegado a todo tipo de audiencias, causando especial atractivo entre el público joven. Eso de la multiculturalidad choca un poco, sobre todo si vemos quién escribe aquí. Mira quién es Nelson Borico. Con estas ideas tan revolucionarias, The Objective tiene entre sus columnistas a Víctor de la Serna, cofundador del Mundo, pero hijo y nieto de falangistas y recordado por declaraciones como Franco no fue Hitler y por defender al dictador en muchas ocasiones. También tiene entre sus filas a Pilar Cernuda, la periodista de que dijo que los diputados de Podemos olían mal. La progresía no está reñida con la ducha, dijo Cernuda en el programa Espejo Público. El 29 de septiembre de este año, The Objective ficha a Álvaro Nieto para dirigir la publicación. El periodista es director de Voz Populi y está muy metido en contratos, en teoría, en contratos fraudulentos y cosas así, el Delcy Gate, el escándalo Plus Ultra, pero parece ser que esta persona que había trabajado en El País es un tipo abiertamente crítico con el gobierno de Pedro Sánchez, pero sin embargo pues es el que fue expulsado de otros periódicos por difundir noticias falsas como el presunto pacto de Pedro Sánchez con EH Bildu y cosas por el estilo. Decir que también, ¿quién más está? Pues, por ejemplo, está muy vinculada a The Objective una antigua colaboradora de Federico Jiménez Los Santos, Katy Garat, la periodista que firma el artículo de los supuestos líos de Ábalos. Un vídeo que nadie ha visto y una persona que fue expulsada de COPE y Libertad Digital es Radio, el medio de Federico Jiménez Los Santos, por ser demasiado de derechas. Aquí no engañamos a nadie. Siempre decía Eduardo Galeano de antes de escuchar una noticia, pregúntate quién ha apagado el micro. Pues bueno, pues es lo que está pasando, que a veces estos medios de repente surgen como champiñones, nadie sabe quién está detrás de ellos, pero luego resulta que toda su plantilla son personajes abiertamente ultraderechistas. Así que ojo, cuidado con las noticias que os llegan a WhatsApp y de dónde vienen. Fumando por lina, hacha, explorando minas, donde se encuentra fina ganja, buscando marihuana, anda mira, chillar, banda, oh. Zombies juegan con cucharas como Uri Geller. Yo juego con vuestra pasta como John Rockefeller. ¿Acaso tengo pinta del príncipe de Bel Air? Ningún hijo de puta a mí me puede joder. Oler a ganja es sinónimo de que ando cerca. Si me debes pasta tendrás miedo cuando golpee tu puerta. Suelta mi polla, nena, no es un micrófono. Y si quieres triunfar, ve a Operación Triunfo. La madriguera te necesita. Hazte socia de Radio Topo 101.8 de la FM. Visita radiotopo.org. Black, hermano, está sonando en tu estéreo. Oh. Fumando hidro, colándome en el metro, rapeando en corrillos. Y ahora vamos a comentar una acción que ha tenido lugar en Córdoba. Un grupo de feministas planta cara a los antiabortistas entonando un rezo laico. En su derecho al aborto es delito. La forma de expresarlo sí que ha pillado de contrapié a viandantes y curiosos, porque este viernes, cuando se cumplen 37 días desde que un grupo antiabortista se plantó en la puerta de la clínica Gintrisur de Córdoba para disuadir a las mujeres que acuden a esta clínica a interrumpir su embarazo, lo que se ha escuchado ha sido un rezo laico en defensa de la ley y el derecho de las mujeres. Es un rezo de la ley del aborto para que se cumpla por fin, porque además de grupos como este hay muchos objetores de conciencia y hay provincias en las que no se puede abortar. Un rezo que se ha desarrollado de forma totalmente pacífica a unos metros donde estaban 7 personas participando en la polémica campaña 40 días por la vida, organizada por grupos antiabortistas y respaldada públicamente por el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, cuya portavoz, de hecho, hizo específico su apoyo a este grupo entonando un Padre Nuestro en el Pleno Municipal. Es así que, como respuesta, una 30 de mujeres feministas se han situado a las puertas de la clínica, se han organizado en círculo y han comenzado a rezar con la siguiente oración. Ley nuestra que estás para todas, santificada seas cuando te cumplas. Hágase la voluntad de las mujeres y su derecho al aborto. No permitas que nos acosen mediante campañas de rezos. Que las instituciones que deben velar por tu cumplimiento no miren hacia otro lado cuando las creencias cometan un delito. Porque nuestro es el derecho que tanto costó conseguir. Aquí estamos para defenderlo y resistir. Amén. En esta situación, la portavoz del grupo feminista ha asegurado que, desde que empezó la campaña, muchas mujeres han tenido que salir por la puerta de atrás. La clínica ya se quejó de que estaban impidiendo que las mujeres pudiesen venir aquí con libertad, además, en un momento de su vida muy complicado. Y a continuación, ha vuelto a entonar a viva voz junto a sus compañeras el rezo laico, apenas a unos metros de quienes llevan más de casi 40 días usando la oración como excusa para perturbar el ánimo de las cordobesas que acuden libremente a abortar. Y un momento musical con los Lugers y vamos con una de estas noticias que nos pone de mala leche y a la vez los pelos de punta, y es que empresarios españoles buscan 500 esclavos modernos de Honduras y Ecuador para la campaña de la fresa en Huelva, un proyecto piloto que encima se han permitido la indecencia de vender como algo guay. De unos empresarios españoles trata de reclutar temporeros para recolección de frutos rojos en España por poco más del salario mínimo. El pasado martes se extendía la noticia sobre un grupo de empresarios españoles que aterrizó esta semana en Quito de la mano de los gobiernos de ambos países a la búsqueda de agricultores para trabajar en la recogida de fruta. La noticia publicada en El País explica que buscan trabajadores en Ecuador y en Honduras de entre 21 y 45 años, preferiblemente con experiencia en labores agrícolas, que vivan en zonas rurales y tengan ganas de salir de su país y emprender. Esta medida está llevándose a cabo ante la incertidumbre geopolítica de la cerrazón marroquí, pero se espera que sigan asistiendo unas 12.700 temporeras procedentes de Marruecos, de acuerdo con los datos facilitados por la Delegación de Gobierno andaluza. de llevarse a cabo, a estos jornaleros se les ofrece un contrato de temporero de 6 meses para recolección de frutos rojos con un sueldo de $49 al día, o sea, unos 42 euros, por 6 horas y media con 6 días de trabajo a la semana, y a eso se suma el billete de avión de ida, no el de vuelta, el alojamiento en casas de 6 en 6, en plan barracón, y los gastos de luz y agua. El retorno lo pagan de lo que hayan ganado en nuestro país, explica uno de los empresarios, como si coger un vuelo a Tegucigalpa o a Quito fuera una cosa de cómo coger un tren a Madrid, vamos. La noticia no ha sido bien recibida en redes sociales y decenas de personas se han manifestado lo que piensan, que estos empresarios en realidad lo que buscan son esclavos modernos. Pues eso, poco, pues te tienes que pagar el viaje de vuelta, te cubren lo justito y te pagan un poco más del salario mínimo. Verdaderamente vergonzoso y encima, sobre todo, cuando lo venden como algo guay. Y es que el capitalismo siempre ha sido así. Si la mano de obra autóctona exige derechos laborales y de salarios dignos, pueden pasar dos cosas: o que se busquen esclavos fuera, o que se vaya a producir en lugares donde estos derechos no estén tan claros. Y hasta aquí ha llegado el acratador por hoy. Hemos, bueno, pues como de costumbre se nos queda alguna noticia en el tintero, ¿no? Como de costumbre, como dices, sí. Y es que una hora a la semana da para lo que da. Pues sí, prometemos hacerlo más y mejor para la próxima vez. Muchas gracias a Becky, que nos ha hablado desde Glasgow. Ahí ha sido un poco a salto a última hora, pero bueno. Y por mi parte, como siempre, hasta la semana que viene y un pletórico Salud y Anarquía. Y lo dicho, nos escuchamos el jueves de la semana que viene y no te olvides de apoyar las radios libres. Día tras día, día tras día, y el dinero no lo devolvía. Quiso parar, ya no podía, quiso salir, no quería salir.